Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que Dios ha sido bueno con nosotros al mostrarnos tantas cosas para seguir adelante en este camino de la salvación. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Los invitamos para que usted, si tiene acceso a la internet, pueda visitar www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, también material adicional, para el estudio un poquito más profundo de lo que es este concepto de unidad como vínculo del reavivamiento. Estaba pensando, Horacio, que la iglesia tiene que organizarse de una manera muy especial para salir adelante. Y de hecho ya miramos cómo la iglesia primitiva se organizó, pero una organización, una estructura para mantener la unidad, no para darle un énfasis de organización, de estoy hablando del tipo de organización de industria, de fábrica, empresa, no es la idea, sino para mantener la unidad en los estatutos, en las normas, en los criterios que la iglesia tiene, pero la iglesia que ha basado sus cosas en la palabra de Dios. Esa es la base de la unidad. Y quisiera también recordar que el 21 de mayo pasado, recién pasado, la Iglesia Adventista cumplió 150 años de su organización mundial. Y escuchando al presidente de quien dirige toda la área de Sudamérica, él decía: no nos gustaría cumplir otros 150 años más, sino que nos encontraremos ya pronto, ¿no es cierto?, en viaje o en el cielo, muy pronto, después de haber cumplido nuestra misión como iglesia. 150 años. Somos 18 millones de miembros en el mundo y más de 200 países. La iglesia se ha establecido con escuelas, universidades, hospitales, clínicas y proyectos sociales. Y eso es una organización que tiende a mostrar a Cristo en todas sus facetas. Interesante cómo está organizada nuestra iglesia. Quizás usted pueda visitar y ver, al colocar solamente Iglesia Adventista, cómo estamos organizados en el mundo entero. ¿Cómo sería si alguien planifica una actividad a nivel nacional? Por ejemplo, solamente hablando de Chile, cada uno hace su parte sin tener una estructura fija. Sería un desastre, ¿te fijas? Sería realmente un desastre. Por eso es que es bueno tener una estructura que dé las directrices generales y a la vez ayude para que se lleve adelante un proyecto. ¿Sabes? El ejemplo que tú estás dando de tener una actividad nacional, yo creo que no solo sería un desastre, sino que no se podría hacer. Porque dime tú, ¿cómo puedes tú programar una actividad sin tener un apoyo de alguien? Estás hablando de una actividad nacional, solo, sin ninguna estructura y sin nadie que te ayude, eso es imposible, no se puede hacer. Ahora, tú sabes que lo que nosotros estamos conversando está basado en un estudio que la iglesia tiene a nivel mundial, ¿eh? Tú donde vayas, donde te encuentres, vas a estar escuchando en la reunión de la iglesia exactamente lo mismo que nosotros estamos conversando hoy día. Porque es una estructura que ha organizado el estudio de la Biblia de forma sistemática en el mundo entero, y eso es una planificación y una organización que tiene la iglesia por muchos años. Entonces esto le da sentido, le da unidad. Cambiaría solamente el idioma, pero todo, claro, pero el contenido es exactamente el mismo. El contenido exactamente, quizás el formato de lo que se está haciendo, pero exactamente el mismo contenido. Es un autor que hace, digamos, y que después es revisado por una comisión especialista o especializada en teología, y luego se envía al mundo. Es exactamente lo mismo. Esto le da una unidad a la iglesia en pensamiento, en criterio, porque va creciendo, va aumentando el conocimiento y de la palabra de Dios en forma unánime. Yo he pensado que solamente estudiando, y fíjate que es muy poco en realidad, pero solamente estudiando estas lecciones, estas conversaciones, uno adquiere un conocimiento bastante cabal de lo que es la Biblia, de lo que es su misión, lo que Cristo nos ha dejado, como lo hemos conversado durante esta semana. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué es importante la unidad para la Iglesia? ¿Hay algunas cosas que no son más importantes quizás en la Iglesia? Y si uno se quisiera preguntar, ¿cuáles serían esas? Ahora, volvemos a insistir sobre esta idea. ¿Puede haber unidad en el error? Quizás esta es una pregunta que pueda sonar un poquito complicada, pero... ¿Unidad en el error? No, ¿puede haber unidad en el error? Por claro. Ejemplo, porque por eso digo yo que es esencial ver lo que significa la unidad dentro de la Iglesia, porque si alguien tiene un error, tiene una doctrina equivocada y se une con otro, hay una unidad en ese conjunto. Hemos escuchado muchas sectas por allí que han hecho cosas terribles y han estado unidos en pensamiento, en todo. Ahora, ¿qué es lo que aglutina? ¿Qué es lo que hace la unidad? Es la oración, el Espíritu Santo que obra en nosotros y la Palabra de Dios, que es la base para compartir el Evangelio. No hay otra forma, no puede ser pensamiento personal. Ahí tú estás hablando de la unidad en la verdad. En la verdad. Es la unidad en el error. Claro. La unidad en el error existe. Ahora, es imposible unir el error con la verdad. Ahí esa unidad es imposible. Dos que están errados, o más, pueden ser una multitud que está errada, puede estar unida. Y aquellos que están en la verdad también pueden estar unidos, pero no unir la verdad con el error. El enemigo utiliza la mezcla verdad con error a fin de extraviar a muchos. Y fíjate, hay quienes son sinceros, pero desgraciadamente están sinceramente equivocados. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Que yo puedo ser muy sincero, pero si estoy sinceramente equivocado, yo no voy a, el resultado no va a ser, por mi sinceridad no va a ser positivo. Si yo voy a Valparaíso y por equivocación me subo en el bus que va a San Antonio, bueno, resulta por mucho que le diga al auxiliar y al chofer del bus, pero mire, si yo era sincero, yo me subí, yo estaba convencido que este bus iba a Valparaíso, pero no voy a llegar a Valparaíso. Por muy sincero que sea, no voy a llegar a Valparaíso, voy a llegar donde el bus iba, a San Antonio. Entonces, tenemos que ver esto. La verdad y el error, yo tengo que estar seguro de hacia dónde voy. Y para eso tengo necesariamente que basarme en las Sagradas Escrituras. Claro, ¿te acuerdas tú que en la oración de Cristo, cuando dice, yo quiero que sean uno ustedes, así como yo y el Padre? Entonces uno tiene que revisar cómo era Cristo y su Padre. Y de eso hemos conversado nosotros, cómo Él se unía en oración con su Padre, cómo suplicaba. Ahora podría ser... Pedía que sea guiado por Él, que se haga la voluntad del Padre. Correcto, pero fíjate, ese podría ser un ejemplo que alguien podría encontrar, pero es que no me puedo comparar con Cristo y con el Padre. Pero tenemos un ejemplo bien humano, que fue el de los discípulos en el aposento alto. Ellos estaban todos divididos, no había unidad entre ellos, pero luego de un tiempo, cuando ellos oraron y escudriñaron sus corazones y vieron lo que ellos estaban haciendo, se convencieron, por el Espíritu Santo, se convencieron de que ese no era el camino. Y ellos empezaron a abandonar sus posiciones, abandonar su ego, su pensamiento en ser favorecido de ellos, y empezaron a el pensamiento empezó a ir a lo común, que todos ellos empezaron a pensar como grupo, no como individuo, y eso los llevó a la unidad. Y cuando estaban en esa unidad fue cuando el Espíritu Santo fue derramado, y ellos luego de ahí salieron y predicaron el Evangelio con toda libertad, a pesar de que esto les trajo muchos problemas, pero ellos no estuvieron dispuestos a quedarse callados. Continuaron esparciendo el Evangelio. Y el Evangelio creció, podríamos hacer la comparación, como reguero de pólvora, como se dice. Ellos con este este fuego del Evangelio inflamaron toda Europa. Ahora, lo interesante es que cuando en la palabra de Dios dice que se bautizaron como 3.000 personas, la verdad es que es bastante 3.000 personas, incluso para la época y para hoy día. Pero la expresión que aparece de fondo en este versículo uh-huh. es que la iglesia estaba constantemente creciendo. Es muy distinto a 3.000, porque uno se bautizaron 3.000 y después nada más, no, constantemente creciendo. ¿Y qué hacía que la iglesia creciera? Era la unidad de criterio, el Espíritu Santo trabajando en las vidas del predicador y en la vida de las personas. Y quienes doblegaron su entendimiento, su esperanza, la pusieron en Jesús, lograron justamente esa unidad y se incorporaron a la iglesia. Yo decía hace un rato, 150 años no pasan así volando, pero es interesante revisar los inicios de una iglesia y revisarlos hoy día, exactamente la misma misión, el mismo criterio, el mismo deseo de encontrarse con nuestro Salvador. Incluso nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, nos dice que esperamos el regreso de Jesús y que guardamos sus mandamientos puntualmente pensando en el sábado. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, la audición que ha tenido hoy día con nosotros. Los esperamos para una nueva oportunidad, especialmente para el resumen de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.